salir y a mirando mi curso en la universidad, voy a hacer dos reflexiones. Una que tiene que ver con lo que yo entiendo, la lejanía de la academia con la extensión, con la praxis, con todo eso que tiene que ver con el contacto con el productor, con el aprendizaje de los técnicos, del propio productor, que hemos estado escuchando a lo largo de estos dos días. Y digo alejamiento porque lo siento así, porque yo soy extensionista de 25 años de trabajo y apenas 3 en la academia, y así lo estoy visualizando. Pero solamente mirando en los concursos cuánto puntúa la investigación y cuánto la extensión, me deja clara esta distancia. A costa de mi cargo hoy, son testigos de eso. Y lo otro es una reflexión con respecto al tema de desarrollo local que se ha expresado, que para mí tiene mucho que ver también con esto de la gobernanza, tiene que ver con los aspectos que tienen relación a la participación y empoderamiento, que para mí es la esencia de todo esto, y que pasa por el hecho de cuánto poder se quiere en verdad delegar. Que es un cuestionamiento que en realidad tienen que hacerse las instituciones, las organizaciones, analizar la academia, este tema, porque a veces yo lo siento mucho en el discurso, pero es obvio que en la práctica se hace exactamente lo contrario. O sea, la contradicción esta de tener enfoques de desarrollo local cuando en realidad están muy, muy alejados. Y tiene de última que ver con el reconocimiento de que los seres que habitan en el territorio rural son seres pensantes, tienen que tener oportunidad de opinión y muchas veces tienen la sabiduría que no tenemos los técnicos que salimos sobre todo de la facultad. Nada más. Bueno, nosotros todos, o casi todos, nos movimentamos a partir de sueños, ¿no? De imaginar cosas mejores y perseguirlas. Voy a hablar en español, pero muchas cosas importantes, muchos temas muy importantes se habló acá, y algunos de ellos, el tema de la educación, el tema de los jóvenes, y el tema de conocernos más lo que es el Pampa y su cultura y sus personas. El año pasado, en Santana del Livramento, ¿no?, en la Fronteira con Rivera, algunas personas y algunas instituciones hicieron un seminario para, de cierta forma, ir contra o aclarar un poco qué estaba ocurriendo en el tema de la soja, ¿no?, y de la transformación irreversible del Pampa. Y bueno, encontré cosas positivas, cosas interesantes. Rodolfo era uno de los organizadores, Silvia también, y otro más. Y ahí salió una propuesta, entre otras, que era la posibilidad de crear una escuela técnica binacional en Rivera, que hay una escuela casi fundada, no tiene mucha demanda, no tiene alumnos casi. La posibilidad de crear ahí una escuela técnica binacional para formar principalmente hijos y hijas de personas de la región, y formar con el foco temático en el Pampa, conocerlo y transformarlo de una forma creativa y responsable. Bueno, acá tenemos muchas instituciones que pueden ayudar a que esa escuela de facto se torne realidad. Pueden ayudar, y pasando eso, ayudar a la enseñanza en esa escuela junto a los jóvenes, y más que nada ayudar a llevar jóvenes, tanto del Brasil como del Uruguay, para estar en esa escuela. Yo soy de la frontera, mi madre es de Uruguay, yo no veo otra salida a no ser juntarnos. Juntarnos y juntarnos. Mucha humildad y mucha necesidad de hacer cosas. Gracias. Bueno, han sido muy interesantes todas las...